corazón de los Marca, Quilpan, llega a la ciudad de los Reyes, Lima. El Centro Representativo Quilpan para presentar su programa. El sentir de mi pueblo Quilpan. A esta hora compartiremos música, noticias, entrevistas, saludos, invitaciones del quehacer institucional de Canta, Huaral y todo nuestro querido Perú. Ahí donde late un corazón quipanista. Bienvenidos a su programa, El Sentir de mi pueblo Quipán. Buenos días, Quipán, y todos los pueblos de la provincia de Canta, Huaral, el Perú y el mundo. Buenos días, socios del Centro Representativo Quipán. Con la bendición de Dios y el agradecimiento correspondiente por permitirnos llegar a sus hogares o a donde usted se encuentre, vía las ondas de Radio Comas en la amplitud modulada, la señal que une continentes. Hoy, 28 de noviembre del año 2010, año de la consolidación económica y social del Perú. Faltan ya 33 días para que se termine este año 2010. A nombre del Consejo Directivo del Centro Representativo Quipán, y también con el saludo en los controles técnicos de nuestro amigo Marlon Alor, en la dirección de César Ayala Delgadillo, y quien les habla, Marcial Delgadillo, y Víctor González Guardamino, les damos la bienvenida a su programa El Sentir de mi Pueblo, Quipán. Buenos días, César. Muy buenos días, amigos. Siempre desde Radio Juego 1300 AM, su programa El Sentir de mi Pueblo, Quipán, desea iniciar siempre con un saludo a nuestro Creador. El milagro existe solo cuando ves que el amor vence al odio, cuando sientes en tu corazón la alegría de compartir aquello que posees, cuando piensas en los demás antes que en ti mismo. El milagro existe cuando crees en la paz en vez de la destrucción y la soledad, cuando sepas que no todo se tiene en la vida, cuando te conmueve la desdicha de otra persona y te atreves a darle un abrazo. El milagro existe porque lo hizo Dios, porque nosotros mismos somos un milagro al existir y poder decir vivo, siento y amo. Así es, amigos, iniciamos el programa con un temita musical de los meses de rodeo. Nos vamos con lo brillante de Quipán, con Manuel Campos y Teófilo Santos. Ellos nos cantan un hermoso rodeo, con todo cariño para todos los que a esta hora de la mañana nos están sintonizando. Thank you. nacen flores para ti, esperanzas para mí, qué hermoso rodeo. Y nosotros siempre, siempre agradeciendo a nuestros auspiciadores. Banda Orquesta La Más Taquillera de la provincia de Canta. Show San Juan de Vizcas de Leonardo y Martín Luis Carrasco, directores. Contratos exclusivos a los teléfonos 792-5778 o al 980-2404-04. O también llamando al celular 99-12-40-42. Con solo llamar, la fiesta va a empezar. Salón de recepciones del Centro Representativo Quipán. Amplios y cómodos salones para la celebración de sus fiestas, como matrimonios, 15 años, promociones y todo tipo de eventos. Para mayor información, visítenos en el Girón Pedro Paulet, número 198, Urbanización e Ingeniería, a la altura de la segunda cuadra de la avenida Javich. Contacto con el señor José Mosquera Campos o llamar a los teléfonos 761-3449, 567-8901 y al celular 988-601716, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche. Haga sus reservaciones con anticipación. ¿Está realizando usted alguna festividad, actividad, evento o reunión social y desea contar con toda la prosa y elegancia de los abuelitos de la Vía de Quipán? El conjunto Virgen María Auxiliadora de los hermanos Wilfredo González Guardamino e Irian Silva Guardamino se ponen a su disposición. Contratos a los teléfonos 689-6209 o al 529-5181. Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Socios. Por acuerdo del Consejo Directivo del CRQ, se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Socios para el día de hoy, el domingo 28 de los corrientes, para tratar la siguiente agenda. Ratificación de las actualizaciones efectuadas en las bases y reglamentos deportivos. Segundo punto, reestructuración de la Comisión de Justicia. Tercer punto, situación de la Secretaría de Deportes y Recreación. Primera situación, 3 de la tarde. Segunda situación, 3 y 30, Consejo Directivo. Comunicado. Por acuerdo del Consejo Directivo del Centro Representativo Quipán, se pone en conocimiento de los socios del CRQ que se han considerado pertinente dar una amnistía parcial en el pago de sus cotizaciones ordinarias atrasadas bajo las siguientes pautas. 1. La amnistía consiste en pagar solo el 50% de su deuda acumulada al 31 de noviembre del 2010. 2. La amnistía comprende a todos los socios cuya deuda sea igual o superior a 100 nuevos soles. 3. El plazo para acogerse a la amnistía vence el 30 de noviembre del 2010. 4. Las cuotas extraordinarias no están comprendidas dentro de la amnistía. 5. Para los socios que estén permanentemente al día, se establecerá incentivos o premios. Nota, al acogerse a la amnistía, el socio recobra su calidad de socio activo. San Martín de Porres, 4 de noviembre del 2010, de Consejo Directivo. Programas de formalización e inscripción del 34º Campeonato Deportivo 2011. Miércoles del 15 al 30 de noviembre. Formalización y registro de afiliación al CRQ de las instituciones. Del 1 al 15 de diciembre. Presentación escrita de sus directivos vigentes, delegados y socios activos, en número de 6, del CRQ, pago de inscripción al campeonato 2011 y especificación de disciplinas, del 21 de diciembre al 26 de enero, inscripción y registro de jugadores por parte de las instituciones, en todas las categorías, atentamente Comisión Central de Deporte y Recreación. Adiós amigos, siendo las 6 de la mañana con 11 minutos, vámonos a un segundo temita musical al cargo de Elba Girón. Es un temita de recuerdo, Somos Culpables. Ay, atención, atención a la señorita Fiorella, comunicarse al 525-0902. Para quererte con todo el alma. amor y sentimiento de Eladio Ugarte para todo el Perú. Amigos, con estos amigos de Vida Musical, queremos también invitarles a la festividad que organiza la Sociedad Inmaculada Concepción, fundada en el año 1954, este día 7 y 8 de diciembre. Los mayordomos que invitan son el señor Javier Zavala Zavala y la señora Jova Tamayo Ortiz e Hijos. El lugar es el centro poblado de Santa Rosa de Macas, en el kilómetro 47 de la carretera a Canta. Ya saben, amigos, este día 7 y 8 de diciembre de 2010 están invitados a la festividad de la Virgen Inmaculada Concepción de Equipán Canta, que se va a celebrar en el centro poblado Santa Rosa de Macas, kilómetro 47, carretera a Canta. Sí, también tenemos una citación. La directiva de la Sociedad Defensor San Pablo cita a los socios a la asamblea este 2 de diciembre de 2010, ahora 7 p.m. en el lugar, en Quirón José Gabriel Aguilar, número 125, urbanización San Agustín, Comas. Agenda, actividad de la Navidad de diciembre. La firma la directiva. Y siempre queremos invitarles al feliz aniversario que está realizando sus 21 años como comunicador social nuestro amigo Oscar León Cubas, el faraón del micrófono, que se realizará este 7 de diciembre del 2010 en el Centro Representativo Equipán, en Girón Pedro Poblet, número 198, Urbanización de Ingeniería. Marco musical, Los Estelares, y para ustedes está la respectiva invitación. ¡Locutor peruano! ¡Vamos al 21 aniversario de Oscar León Cuba! ¡Martes 7 de diciembre, desde las 3 de la tarde, en el Centro Representativo Quipán de la Palé 198 Ingeniería! ¡Llega la viota del Perú! ¡Ricardina Marí, el área del Perú! ¡Edith Medrano, Lili Cuadros! ¡Marujita de Guaros, Angélica de la Cruz! ¡Lucy Garay, Martani Celedonio, Daisy Villegas, Edith Guamán! ¡Fernando Gutiérrez! ¡Ricardo Torres! ¡Maestra María Marquino! ¡Una cerveza! ¡Johnny Campo! ¡Heraldo de los Andes! ¡Franco Graves! ¡Germán Fuertes Garay! ¡Y la gran familia! ¡Gavilán Canteño! ¡Colbert Guamán! ¡La princesita! ¡Eres del Valle de Chillón! ¡La niña maravilla! hacia adelante va. Mayra, izquierdo, Solís. Abuelitos, los marcas de la villa de Quipán, negritas, Virgen Purísima de San Lorenzo de Quintri, los estelares de Atilio Rojas Navarro, Banda, San José de Daño, de Iván Santos, Espíritu, Marto 7, 7 de diciembre, desde las 3 de la tarde, en el CRQ, 21 años, el amor radial de Oscar León Cuba, feliz día, locutor peruano, familia. A continuación tenemos también un homenaje para nuestros amigos de la divisa guinda, el Club Alfonso Ugarte Guipán, que el día de ayer estuvo celebrando en nuestro local institucional del CRQ su aniversario. Al Club Alfonso Ugarte Guipán en su aniversario. El añorado piñonaje del Beato San Martín de Porres se fundó en Lima un 27 de noviembre de 1953 el Club Social y Deportivo Alfonso Ugarte Quipán, en memoria del héroe del Morro de Arica, gloria nacional. El optimismo y el esfuerzo sembrado ayer, los pasos exitosos en el camino escabroso de los años, dieron frutos que engrandeció el espíritu alfonsino y llenó de orgullo el corazón guinda de Quipán. Un puñado de jovencitos e inquietos quipanistas sembraron con desbordante entusiasmo de juventud y con el esfuerzo de muchos años coronaste tu máximo anhelo en 1979 ser equipo campeón del fútbol del CRQ. Ayer fuiste firme ilusión, optimismo y grata esperanza. Tus triunfos moldearon páginas fecundas en tu trayectoria. Hoy eres una realidad que encarna la flor del balompié y una auténtica hermandad de dirigentes, socios y jugadores. ¡Oh, Club Alfonso Ugarte! En tus 57 años de fructífera existencia, eres semillero de deportistas que presagian a Quipán por tu superación, férrea disciplina y caballerosidad, que has constituido una verdadera familia ugartina. Como club grande del CRQ, debes defender a Quipán con honor, como lo hizo Alfonso Ugarte con nuestra patria. Por eso, hoy entonemos jubilosos nuestro himno primaveral, reflotando la fibra del corazón de tus ilustres fundadores. Hoy, con la experiencia de haber cumplido, renovemos la fe y los principios de equipo grande, guiando la mente y el corazón de nuestra juventud con el ejemplo de unidad, humildad y responsabilidad. ¡Arriba, Alfonso Ugarte! ¡Tres vivas por tu aniversario! Es el grito y el eco retumbante de toda una generación. Y al unísono felicitan al equipo campeón, esperando que sigan dándonos ejemplo de unidad y progreso. En la historia deportiva de Quipán y Lima, Rocos ocupan un sitial de privilegio y de prestigio. Es hora de reflexionar en nuestra sólida unidad si queremos que nuestro club tenga un mejor destino. El Club Alfonso Alfonso Ugarte Chipán, con mucho orgullo, exhibe su complejo deportivo, escenario que une ideales y hermana esfuerzo, y que representa el sueño dorado de sus hijos. Hoy, en esta fecha de su aniversario institucional, es oportuno agradecer la labor desplegada por sus diversas directivas que sin desmayos engrandecieron su honor y prestigio institucional. Felicitaciones y homenaje a sus dignos expresidentes. Aplausos sonoros a sus preclaros fundadores. Cálido abrazo a sus socios y socias ugartinas y a toda la familia del club, tu club, mi club, el club de todos, Alfonso Ugarte Equipán. Con mucho amor y con la divisa guinda, atentamente, la Junta Directiva, Secretaría de Cultura, Héctor Campos Vizcachagua, presidente. ¡Feliz aniversario, Club Alfonso Ugarte Equipán! ¡Alfonso Ugarte Equipán! Así es, amigos, siendo las 6 de la mañana con 24 minutos. Un saludo, pues, a todos los socios del Club Alfonso Ugarte Equipán que estuvieron festejando un año más de vida institucional. Vamos a un regalo musical con los ideales de Zumbisa. Ahí uno dice: volví a verte. Idealmente diferente, porque así lo pide su gente. Los mejores, junto a los mejores, para ti. Hoy te he vuelto yo a encontrar, qué sorpresa fue para mí. De ti yo jamás me olvidé, de tu amor tampoco lo haré. Hoy solo me queda decirte que te quiero, mi gran amor. No te alejes ya de mi lado, que sin ti yo me moriré. Hoy te he vuelto yo a encontrar, qué sorpresa fue para mí. De ti yo jamás me olvidé, de tu amor tampoco lo haré. Hoy solo me queda decirte que te quiero, mi gran amor. No te alejes ya de mi lado, que sin ti yo me moriré. ¡Qué sorpresa! Hoy volví a verte. Igualita, bonita como antes. No te vayas, no me dejes. Que sin ti ya no podré vivir. ¡Ay, Guaralinda! Hoy te he vuelto yo a encontrar, qué sorpresa fue para mí. De ti yo jamás me olvidé, de tu amor tampoco lo haré. Hoy solo me queda decirte que te quiero, mi gran amor. No te alejes ya de mi lado, que sin ti yo me moriré. Así, así, Wilmer Durán de la Cruz. Esta es tu obra, gran talento zumbilcano. Ahora, y en Italia, para que baile Maurilla de la Cruz Roja y sus tesoros, Charita, Yesenia y Enrico de la Cruz. Qué hermoso fue conocerte, que de tenerte a mi lado, eres la dueña de mi vida, de mi amor y mi corazón. Qué hermoso fue conocerte, que de tenerte a mi lado, eres la dueña de mi vida, de mi amor y mi corazón. Y con este temita musical pasamos a los avisos de la emisora. Sí, antes un saludo pues para su director Elio Durán, Fran Padilla y Johnny Ríos. Y atención, Fiorella, por favor, llamarnos al 525-0902. Es la dueña de mi vida, de mi amor y mi corazón. ¡Y pasamos por Discordia! ¡Oye, Mauricio de la Cruz! Lleva al hombre, Misiones 3, ir. Presenta Un Minuto con Dios. Textos San Juan, capítulo 1, versículos 1, 2, 3, 4. San Juan, capítulo 1, versículo 11, 12, 13. Y San Juan, capítulo 14. Título El Hombre Dios, Jesús, Hijo de Dios. La Biblia, la palabra de Dios en San Juan, capítulo 1, versículo 1 dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta era en el principio con Dios. Amigo, paisano, hermano, te pregunto, ¿quién es el Verbo? La palabra de Dios en San Juan, capítulo 1, versículo 14 dice: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo es Jesús, la palabra de vida. Vive su vida en nosotros y a través de nosotros cuando caminamos dependiendo de Él. La Biblia dice, en San Juan, capítulo 1, versículo 4, En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, nos dice. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le reconoció. A los suyos, vino a los suyos, no le recibieron. En San Juan 12, 1, 12 dice, Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por la voluntad de Dios, son hijos de Dios. Amigo, paisano, hermano, este mensaje es para ti que escuchas. Al recibirlo a Jesús, es recibir a Dios. En San Juan 12, versículo 29 dice, Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Jesús camino al Padre. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Uno de sus discípulos, Felipe, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos bastará. Jesús le respondió, Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre? Y el Padre en mí. Ciertamente que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y todo lo que pidierais orando al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Continuará. Consultas con el pastor misionero Daniel Rigoberto Zavala Campos al 534-3467. Siendo las 6 de la mañana con 34 minutos, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores. Banda Orquesta La Más Taquillera de la provincia de Canta. Show San Juan de Vizca, de Leonardo y Martín Luis Carrasco, directores. Contratos exclusivos a los teléfonos 792-5778, 980-240404 o al 9912-4042. Con solo llamar, la fiesta va a empezar. ¿Está realizando usted alguna festividad, actividad, evento o reunión social y desea contar con toda la prosa y elegancia de los abuelitos de la Vía de Equipán? El conjunto Virgen María Auxiliadora de los hermanos Wilfredo González Guarramino e Irian Silva Guarramino se ponen a su disposición. Contratos a los teléfonos 689-6209 o al 529-5181. Marco Musical Expresión Juvenil de Javier Campos González, director. Ameniza presentaciones musicales, fiestas costumbristas, bautizos, cumpleaños, aniversarios y la danza a los abuelitos de Equipán. Visítanos en la Asociación de Vivienda San Amadeo, Manzana F, lote 9, kilómetro 22, en Caraballo, parte baja. O llámenos al teléfono 780-3032 o al celular 950-47-392. Salón de recepciones del Centro Representativo Equipán. Amplios y cómodos salones para la celebración de sus fiestas como matrimonios, 15 años, promociones y todo tipo de eventos. Para mayor información, visítenos en el Jirón Pedro Paulet, número 198, Urbanización Ingeniería, a la altura de la segunda cuadra de la Avenida Javi. Contratos con el señor José Mosquera Campos o llamar a los teléfonos 761-3449. O al 567-8901 o al celular 988-60-17-16, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche. Haga sus reservaciones con anticipación. Programa de formalización e inscripción en el campeonato, en el 34º campeonato 2011. Miércoles del 15 al 30 de noviembre. Formalización y registro de afiliación al CRQ de las instituciones. Del miércoles 1 al 15 de diciembre. Presentación escrita de sus directivos vigentes, delegados y socios activos, en número de 6. Del CRQ, pago de inscripción al campeonato 2011 y especificación de disciplinas. Del 21 de diciembre al 30 de enero, inscripción y registro de jugadores por parte de las instituciones en todas las categorías. Atentamente, Comisión Central de Deporte y Recreación. Convocatoria Asamblea General Extraordinaria de Socios. Por acuerdo del Consejo Directivo del Centro Representativo Quipán, se convoca a la Asamblea General Extraordinaria de Socios para el día domingo 28 de los corrientes para tratar la siguiente agenda. 1. Ratificación de las actualizaciones efectuadas en las bases y reglamentos deportivos. 2. Reestructuración de la Comisión de Justicia. 3. Situación de la Secretaría de Deportes y Recreación. Primera citación, 3 de la tarde. Segunda citación, 3 y 30. San Martín, noviembre de 2010. El Consejo Directivo. Citación. La directiva de la Sociedad Defensor San Pablo cita a los socios a la asamblea a realizarse el 2 de diciembre, hora 7 de la noche. Lugar Girón José Gabriel Aguilar, número 125, urbanización San Agustín, Comas. Agenda. Primer punto, actividad referida a la Navidad a realizarse este mes de, el mes de diciembre. Firma la directiva. Ya saben, amigos, de, socios de la Sociedad de San Pablo, tienen una citación este 2 de diciembre en el Girón José Gabriel Aguilar, 125, San Agustín. También, el Consejo Directivo y su programa En Sentido de Mi Pueblo da las condolencias respectivas a la familia de quien vida fue Pedro Guardamino Zavala. Él falleció este 23 de noviembre allá en Guaral. Las condolencias pues para su esposa Herminia Ortiz Gamarra e hijos Jacinto, Elcira, Raúl, Yauberto y Alejandro. Nuestras condolencias a nombre del Consejo Directivo del Centro Representativo Quipán y de su programa radial El Sentir de Mi Pueblo Quipán. La voz del Consejo Directivo del CRQ 17. La voz del Consejo Directivo del CRQ. Antes de proseguir con la lectura, debo indicar que si bien lo que aquí se expresa es a nombre del Consejo Directivo, la redacción y los mensajes son de mi completa responsabilidad en mi calidad de presidente de dicho órgano directivo. Primero, mensajes diversos a los socios y a la comunidad quipanista. Para este domingo 28 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde, se ha convocado una asamblea general extraordinaria de socios en el local social del CRQ, en la cual se tratarán asuntos importantes para nuestra institución, principalmente en el aspecto deportivo, razón por la cual le hacemos un llamado a todos los socios y principalmente a los que pertenecen a las instituciones afiliadas al CRQ asistir masivamente a dicha asamblea y ser partícipe de los debates y acuerdos que se adopten. Se recomienda a todos mucha puntualidad. B. Para el mismo domingo 28 los corrientes, a las 10 de la mañana, se invita a todos los socios del CRQ y público en general a presenciar la exhibición y filmación de dos danzas representativas de nuestro folclore, los abuelitos de Quipán y los negritos de Tarea. Dichas presentaciones se hacen por gestión de nuestra socia Leslie Silva Campos como parte del desarrollo de su tesis de grado. C. Se invita a todos los socios del CRQ y a los quipanistas en general a participar en la festividad en honor a la Inmaculada Concepción, que se realizará el próximo 8 de diciembre de acuerdo al programa que se leerá aparte. De presiones de solidaridad, nos solidarizamos con el señor Mauro Campos de Cachagua, socio vitalicio del CRQ, quien se encuentra delicado de salud, y auguramos que muy pronto recupere su salud. Nuestra solidaridad se hace extensiva a toda su familia. Y así, amigos, llegamos al siguiente temita musical. Con ustedes, Johnny Campos, mi chiquita linda. Ha pasado tanto tiempo desde que yo te esperaba, han pasado tantos años, desde que yo te buscaba, mi chiquita linda, reina de mi vida, yo te quiero tanto, yo te adoro tanto, mi chiquita linda, rubí de mis ojos, yo te quiero tanto, yo te adoro tanto. Y con esta hermosa melodía queremos saludar a la señorita Melba Campos Delgadillo, que está cumpliendo un añito más de vida este 29 de noviembre. Los saludos son pues de sus abuelitos Juan Delgadillo Mosquera y Carmen Mendoza Zavala. Un saludo para ellos y también para el joven Walter Delgadillo Campos. Un saludo también de parte de sus padres Flora Campos Guardamino y José Delgadillo. Un saludo para el pueblo de Rauma. Estuvo de cumpleaños ayer la señora Ilia Oria y hoy día sigue celebrando en el pueblo de Rauma. También para Julio Junior González Oria, también estuvo de cumpleaños el día 20. Un saludo con este temita musical. También queremos saludar a Rubén Delgadillo Silva por su reciente matrimonio civil y religioso acontecido el 18 y 20 de los Corrientes, y deseamos a él y a su esposa Roxana por varios jefes que esta nueva etapa en su vida sea llena de felicidad y éxito. También a Lucy Delgadillo Mosquera y Martín Tanta Lucero, socio del CRQ, quienes recientemente, el 23 de los Corrientes, han sido padres por primera vez, dando nacimiento a De Gael Nicolás, su primogénito, quien ha venido a este mundo para la felicidad de sus padres y también de nosotros, sus abuelos. Bienvenidos a este mundo, queridísimos nietecitos. Saludos de Eutirio Delgadillo Zavala y Lucila Mosquera Campos. Tenemos también la programación de la festividad en honor a la Inmaculada Concepción, que se realizará en el local del CRQ este día 8 de diciembre del 2010. Este programa empezará a las 9 de la mañana del día 8 con la concentración general de los socios del CRQ, a los miembros y los miembros del Consejo Directivo de la Colonia Quipanista en el local social a las 9 de la mañana. A las 9 y 30, acondicionamiento de la Sagrada Imagen en su anda y colocación de los ornamentos florales. Y de la mañana, traslado de la imagen de la Inmaculada Concepción a la Parroquia Cristo Redentor. 11 de la mañana, solemne misa en honor a la Sagrada Imagen de la Virgen Inmaculada, devoción de la señora Lucila Mosquera. 12, procesión por las calles que conducen desde la Parroquia Cristo Redentor al local social del CRQ, acompañado de la banda Show San Juan de Vizcas, y el reparto de estampas donado por el señor Potingo de la Villa Zavala. 1:45, palabra del presidente del CRQ, señor Eutirio Herradillo. 2 de la tarde, recuperador almuerzo ofrecido a todos los asistentes por los miembros del Consejo Directivo del CRQ. 3 de la tarde, presentación de la danza Los Negritos de Tarea, dirección de la señorita Leslie Silva Campos. 3:20, tradicional recogida de ceras. 4 de la tarde, baile general al compás de las melodías, entonada por la banda Show San Juan de Vizcas. 5, entrega de las ceras al nuevo mayordomo. 5:15, presentación de la danza Los Negritos de Campanía, devoción del elenco folclórico del CRQ, dirigido por el socio Víctor González Guarramino. 5:30, baile general al compás de las melodías entonadas por la pista contratado para animar la parte final de esta festividad. Y 7 de la noche, para bienes a los mayordomos a cargo del Comité de Damas del CRQ y compadres del Consejo. También tenemos una invitación acá de nuestro amigo Eusebio Chato Bravo, que el día de hoy está en el complejo Santa Rosa de Arte Vitarte, en Santa Anita también, por su aniversario. Él está cumpliendo 40 años de vida artística, sus bodas de perla. Palmas para Eusebio Chato Bravo. En la continuación con nosotros, el maestro Eusebio Chato Bravo nos dice: ya que te vas, palomita, con la inspiración de Sonia Berrocal. Y a quien te vas, palomita, vete con Dios, vida mía. Y a quien te vas, palomita, vete con Dios, vida mía. Pero no bebas el agua de la fuente del olvido. Pero no bebas ya no fue papa lo quita, se escondió mi la niña, ya no fue papa lo quita, se escondió mi la niña, pero no vi la agua de la fuente de los ríos, pero no vi la En el rincón de mi casa, tengo mi niño escondido. Ya que te di cuando ya sí, quiero que muerto los latines. Ya que te di cuando ya sí, quiero que muerto los latines. En la orolla va lloviendo, el moro cocha va nevando. En la orolla va lloviendo, el moro cocha va nevando. Cierto será que me querí, ¿dónde estarás engañando? Cierto será que me querí, ¿dónde estarás engañando? Y así estaremos un día con tres orquestas en Arte Vistarte en el Complejo Santa Rosa, con los super brillantes del Andes, super mañaneros del Perú y la orquesta Amigos del Mantarón de nuestro amigo Juan Gastelú, Andrés y con el número 12 que estarán deleitándonos hoy día en el aniversario de Eusebio Chato Grado, 40 años de vida artística. Sí, así también queremos con esta hermosa melodía saludar al señor Pedro Ortiz García, que este 3 de diciembre estará cumpliendo un añito más de vida. Los saludos son de parte de su cuñado Víctor Zavala García y de su hermana Zenobia Ortiz García. También este 22 de noviembre estuvo cumpliendo un año más de vida la señora Maura Mosquera. Y este 30 de noviembre estará cumpliendo un añito más el señor Cecilio Ocuga. Maura Mosquera estará cumpliendo el 30 y Cecilia Mosquera el 22 de noviembre cumple un añito más. El saludo son de parte de sus hermanos y en especial de su hermano Alejo Mosquera. Queremos reiterar la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria de Socios, que por acuerdo del Consejo Directivo se convoca para el día de hoy a partir de las 3 de la tarde. La agenda es la siguiente: ratificación de la actualización efectuada en las bases y reglamentos deportivos, reestructuración de la Comisión de Justicia y citación de la Secretaría de Deportes y Recreación. Primera citación 3 de la tarde, segunda citación 3:30. También hoy día estamos convocando para la reunión el día martes a las 7:30 al elenco de danzas. Se le convoca a una asamblea, una reunión urgente el día martes a las 7:30 en el local de nuestra institución del Centro Representativo Quipán. Invitación. Los mayordomos de la festividad religiosa en honor a la Inmaculada Concepción, señor Javier Zavala Zavala y esposa Jova Tamayo Ortiz e hijos, en coordinación con la Sociedad Inmaculada Concepción de la Vía de Quipán, provincia de Canta, le extiende su invitación a la colectividad quipanense canteña guaralina y también a los pobladores de Macos y Macas y Feligresía en general a participar de los actos litúrgicos y costumbristas a desarrollarse los días 7 y 8 de diciembre del presente año del 2010 en el centro poblado de Santa Rosa de Macas, kilómetro 47, carretera Canta. El programa es pues el día... Tenemos una programación para el día 8 de diciembre. 8 de diciembre empezará el día martes 7 a las 6 de la mañana con gran albazo en honor a la Virgen Inmaculada Concepción. A las 4 de la tarde, concentración de familiares, devotos y socios en el domicilio de los mayordomos, cito en el centro poblado de Santa Rosa de Macas. El día 7 también, a las 7:45. Desde Quipán harán su arribo la caravana de compadres y de los mayordomos. a las 8 de la noche, Santo Rosario en honor a la Virgen Inmaculada Concepción. A las 9 de la noche, entrada triunfal de la banda orquesta Juventud Quipanista con su director Santos Arce. A las 9:15 de la noche, entrega de los distintivos a los mayordomos. A las 9:30 de la noche, palabra del presidente Mauro Campos Vilcachagua. A las 9:35, palabras del mayordomo Javier Zavala Zavala, dando la bienvenida a los presentes y aperturando la festividad. A las 9:45, tradicional recogida de ceras por los mayordomos, el señor Javier Zavala y señora Jovita Tamayo Ortiz, al compás de la melodía de la banda orquesta Juventud Quipanista. A las 11 de la noche, gran retreta al estilo Quipán, al compás de la banda Juventud Quipanista. Noche de gala, quema de fuegos artificiales, quemas de castillo, torolocos, también habrá presentación artística de Los Intocables de Zumbilca, de Rubén Durán Chinillo. También por primera vez estará la presentación del poeta del arpa, Johnny Campos, estrenando sus primicias, y también la presentación artística de la princesa de princesas Gaviota del Perú. El día miércoles 8, a las 6 de la mañana, gran albazo anunciando el día central de la festividad. A las 7 de la mañana, tradicional caldo de mote para los sobrevivientes. A las 11 del día, celebración de la solemne misa en honor a la Virgen Inmaculada Concepción, mandada oficiar por su devota, señora Inés Zavala Delgadillo, en la capilla del centro poblado de Santa Rosa de Macas. A las 12, reverente procesión de la imagen de la Virgen Inmaculada Concepción, donde elevará sus andas por la localidad de Santa Rosa de Macas. A las 1:30, reconfortante almuerzo ofrecido por los mayordomos a sus devotos, socios, familiares y amigos. Tarde folclórica, presentación artística de los abuelitos de Quipán, conjunto San Francisco de Asís. Presentación artística de los abuelitos de Quipán, conjunto Cristo Redentor. Presentación artística de los abuelitos de Quipán, María Auxiliadora. Y también presentación de los negritos de Tarea. También presentación artística de la nueva dinastía de Zumbilca de Coqui Martínez. También presentación del purchucano de oro Fernando Gutiérrez y Deise Villegas. A las 6 de la tarde entrega el cajón de cera a los mayordomos del 2011. A las 7 despacho a la banda orquesta Juventud Quipanista. Y a las 7:30 parabienes a los mayordomos por sus compadres familiares y socios por haber cumplido con su devoción en honor a la Virgen Inmaculada Concepción. Ya saben, amigos, están invitados pues a este 7 y 8 en el pueblo de Santa Rosa de Macas. Y también, César, no nos olvidemos, este 8-8, miércoles 8, en el Centro Representativo Quipán estaremos rindiendo homenaje a la patrona de nuestro pueblo de Quipán, nuestra Virgen Inmaculada. Inmaculada Concepción. Están invitados todos. Y así, a continuación, seguimos con un temita musical. Julia Santos nos dice, ¿cuándo te conocí? Con amor y cariño para todas las parejitas enamoradas. Cuando te conocí, yo me enamoré de ti. Santa y no llores, Julia Santos. Cuando te conocí, yo me enamoré. Cuando te conocí, yo me enamoré. Y cómo olvidarme del primer beso, de tus caricias que tú me dabas. Y cómo olvidarme del primer beso que tú me diste aquella noche. ¿Cómo voy a olvidarme de tus caricias, del primer beso, el primer abrazo? Yo nunca olvidaré. No podía arrancarme de mi gloria. No podía rogarte de mi memoria el juramento, tanta promesa a que le hiciste a mi corazón. Te marchaste y me dejaste sin importarte cuando te amaba. Corazón, ya no llores, corazón, ya no sufras, es mejor darse cuenta que vivir engañada. Corazón, ya no llores, corazón. Saludos también con este temita musical para la señora Mayra Santos Campos, de parte de su hermana María Santos Campos. Y también en el pueblo de Rauma, saludos a la señora India Oria Cuadros, de parte de su esposo y sus hijos. El señor Julio González y sus hijos. Así es, amigos, llegamos, el tiempo vuela, hemos llegado al final de su programa, El Sentir de mi Pueblo, Kipán. Antes, nuevamente se le recuerda a todos los integrantes del elenco de danzas del Centro Representativo Kipán al asistir a la reunión urgente para el día martes 30 de noviembre en nuestro local institucional. No se olviden, el día martes a las 7 de la noche, urgente reunión con el elenco de danzas. Hay un viaje por ahí. Y hoy a los socios del Centro Representativo, no olvidarse, a las 3 de la tarde en la Asamblea Extraordinaria. Hemos llegado al final. En los controles técnicos estuvo nuestro amigo Marlon Alor, en la edición César Villar Delgadillo, que tuvo el gusto de hablar a Marcial Delgadillo hoy. Y Víctor González Guardamino. Muy buenos días y permiso.